Bueno, ya estamos de regreso. Esto ya comenzó antes de las presentaciones. Entre los cuatro suman más o menos la edad que tiene el moderador en esta oportunidad, pero le doy la bienvenida. Los jóvenes tienen la palabra y bueno, por favor, señor Ardile, vamos con calma. Parece que el ímpetu juvenil a veces los traiciona, pero bueno, ya les damos la bienvenida. Vamos a dejar los micrófonos para que cada uno se presente, algunos de los cuales ya aquí, si bien no es habitué, ha estado en varias oportunidades enfrentados o enfrascados en algunos temas que tienen relación con lo que a la gente le interesa, y en esta oportunidad, desde la perspectiva juvenil, cada uno tiene una opción presidencial, senadores, diputados, en fin, y nos gustaría saber cuáles son, en definitiva, las líneas programáticas que ustedes quieren destacar de sus representados, perdón, de quienes los podrían representar, ¿ya? Y vamos a colocar en la parrilla a cada uno de los candidatos para que así cada uno diga por qué sí, por qué no, qué pasa, que hay nerviosismo en estos momentos en todas las esferas políticas con miras a lo que va a ser en definitiva los primeros días de septiembre. Sí, dicen que ya el armonil, que los días CEPAN se estarían agotando, cuando el día la CEP del Centro de Estudios Públicos entregue la encuesta considerada la madre de todas las encuestas. ¿Tenemos un contacto? Francisco Maureira. Aló, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues aquí estamos. Oiga, ¿hay fútbol o no hay fútbol? Por supuesto, estamos trabajando. A ver, estamos trabajando. Denos la toda la información respecto a ese tema para que podamos posteriormente ingresar de lleno con nuestros cuatro invitados en el día de hoy. Bueno, muchas gracias primero que nada por el espacio. Estamos trabajando desde hoy tempranito para el tema del partido Oligua Cabildo en categoría sub-17. Está todo preparado con carabineros, con municipalidades y asociación de fútbol. Así que invitamos a toda la afición deportiva, ya que no hay fútbol acá local, ni tampoco en la ciudad de Cabildo. Está todo con el tema del campeonato de la selección sub-17. El tema de la seguridad es siempre el que salta cuando hay, entre comillas, enfrentamientos deportivos entre Cabildo y La Ligua. Bueno, mire que luego vamos a tener acá un enfrentamiento, pero no de deportivo. No, nosotros acá hemos obtenido reuniones con el mayor,